comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Estem bé? Va, anem fent. Ja, mira, pim-pam, ja tenim mig mes de gener, ja, plam, al sac. Estem a dia 14 de gener de 2015 i estàs gent a casa, esta ràdio és la teua, feta per valencians, per a valencians com vosaltres, sí senyor. En la 97.7, des d'ara i fins a les 2, València Abierta. Pues bé, hem començat així en energia, en marxa i en ànim, que és com ens agrada estar així en bona companyia en este rogle. Però la professora va per dins. El Siri és curt i la professora és llarga, no sé com era. El Siri era llarg i la professora curta, no ho sé. Però bueno, total, que estem en un cabreig. Estem que tallen claus. Valencianisme està molt enfadat. I estic en fase encara, vos confesse, post, vull dir, estic en fase aguda, depressiva, post el partit d'ahir. Anirem reviscolant, anirem alçant una miqueta al vol. Ja he vist que el Tito Bau, el mestre Vicente, ja va reviscolant i ja estem preparant així el ratet d'informació futbolera, en fi, en ànim, en alegria. I com diu Kim Lim, la filla de Peter Lim i el de l'Oli, diu Kim Lim, diu que ha fet en Instagram un d'això d'ixos d'Instagram, ha posat unes fotos i ha posat un text i tal, i diu, en anglès ho ha posat, però diu ella, la xiqueta, la filla de Peter Lim, Kim, diu a veces se gana, fa la xiqueta, i otras se aprende. A mi no està mal, vull dir, la frase no està mal. Sometimes you win, posat en anglès ella, sometimes you learn, a veces se aprende. Bueno, pues el que té que dependre és el Espíritu Santo. Nuno, mira, no vaig a dir-li nano, perquè ara s'ha quedat un poc com, no ho sé, estem agarrant-li un poc d'oix. Oix tampoc, no? Però, a veure, si el nostre entrenador és el nostre València, eh? Que ningú diga, ai, ja estàs descabalgant, Chimo, la primera derrota, ja estàs baixant del burro. Bueno, pues vale, pues vinga, pues sí, si vols te ho admitisc. Però és que no ho sé, este xico, ara després ho parlarem. I, atenció, pregunta. No sé si Vicente Bau ha fet algun Twitter d'aixòs que fa ell. Està fumant? Molt bé, que fume. Què anem a dir-te jo? Que fa Vicente, fa, com fica molts twitters, però algo està passant en Paterna. Hasta aquí puedo leer. A la 1:05 ja veurem què està passant en Paterna. I té que veure en un cert, hi ha un cert mar de fondo. Com està la Maranxa Ferrer? És que tenia que mullar-ho, és que ho portava dins. És que saps com estàs ahí? Tinc que mullar-ho. Com no va haver mar de fondo si era la prioritat del València este any, la Copa del Rei i a la primera de canvi? Jo no sé molt de futbol, però bueno, d'il·lusió sí, i per lo menos la il·lusioneta d'esta temporada, que era quedar quarts i guanyar la Copa del Rei, que... Què? A la primera cullera? Que estem en gener. Mosca. Així, què fem? Està. Què fem? Pues això, pues agarrar-nos un rebot del 15, tenim un botó estupendo. A veure... Sí, a veure, estic d'acord en la primera part d'això. Vull dir que sí que estàvem il·lusionats en la Copa. Però l'afició? Sí, senyor, los murciélagos. No. Nuno ens ha demostrat que... Ah, ell diu que sí, no hemos despreciado la Copa. Què va dir? En la roda de premsa, pues què va dir? Sí, la hemos despreciado, és una merda de competició. No pot dir el xic, però ha fet tot lo possible per a respondre a la il·lusió de l'afició? No. I per què estàvem en la Copa en guany? Oh, estàvem ahí. És que el València està ja ahí con la Copa com Mateo, con su guitarra. Pues sí, pues clar, perquè és que la part que teníem del quadro és que estava, molt fàcil no és arribar a la final i guanyar una copa, però tenies, ara si t'hagués eliminat l'Espanyol, tenies el Sevilla, que els estem esperant, el Sevilla, que els estem esperant, i una, i després una semifinal, pues, el millor contra l'Atleti de Bilbao, home, a veure, pues guanyable, pues, a mi, i per al València, en més de 100 milions que ha invertit en guany, i els futbolistes que tenim, home, pues claro que sí, bueno, després parlarem de futbol. Que m'enrocine, que m'enrocine, que me'n vaig con les carabasseres. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia. Tu la fotografia, perdona que te diga, la fotografia, eixa per sorpresa, que ens has fet en la redacció, l'has penjat en el Twitter? Yes. Sí, pues, sí. Pues ahí ho veus, ahí veus com estem. Ahí veus com estem. Sí, sí, sí. Més pues calent que un rebosor. Després dius, ja no tinc energia, no, és que la gastes tota. La gastes tota. Ja, sí. T'enrocines, sí. Te poses ahí i tot el ferro que te queda, pues te'l gastes ahí. Estic en baix de ferro, sí, sí. Estic baix de ferro. Tinc que arrossegar un tornell o algo, una rosca, no sé què tinc que fer. Estic, sí, sí, estic una miqueta de baixonet, però sí, tindrà que veure això, que mos hem desil·lusionat, mos hem desil·lusionat. Ara en Twitter, però ha posat Sílvia Tomàs, pues una de les nostres reunions habituals d'escaleta que tenim el Tito Bau i servidor, pues per a, sí, per a raonar un poc del tema que anem a tratar. No m'hi sempre aguantar és de milagre. Pues clar, estem calents, després no m'ha almorzat, mos fa falta energia, no sé, tindrem que arreglar això d'una altra manera, no ho sé. Bueno, no hi ha més que del València avui, Joaquim? Sí, sí, n'hi ha més coses, n'hi ha més coses. Ara vos parlarem. Avui rebem la visita d'un altre esportista meravellós, extraordinari, de veritat. Un xicón que és superhumil, un xaval de camp, de Faura, però que va convertir-se, si no s'ha convertit ja, en llegenda del nostre esport autòcton. Estem parlant, avui parlarem de pilota valenciana, som amants així de la pilota valenciana i volem reivindicar-ho. Este Álvaro, a seques, home, posa-li Navarro perquè son pare era Navarro de cognom i això, però Álvaro, en el trinquet Álvaro, una zurda extraordinària, això volava, això feia volar la pilota. I s'ha retirat, ja sabeu, i avui vindrà a visitar-nos, encara que l'agenda avui, Sílvia, d'Álvaro, era una agenda complicada, des que va anunciar la retirada, pues va de presentació en presentació, tot el món, va, Álvaro, vine, va, entrevistem-te, que ara que te retires, i sobretot perquè és molt bon tio. Total, que avui vindrà per ací, està la cosa en l'aire un poc, no? Bueno, vaig a contar la veritat i també demostra quin tipus de persona és Álvaro, no? El pobre, pues, des de que s'ha acomiadat, la veritat té una agenda molt ajustada, sobretot per qüestions de... Pues ara és un mestre i està per fer qüestions de docència, de conferències, i igual són ací en València com que són a Gandia, com que són a... Bueno, on siga. El cas és que té una agenda molt apretada i sempre tenim problema per a tancar esta entrevista. I ens ha dit per WhatsApp, bueno, estareu pensant que sóc un especialet, que no, que és que tinc l'agenda molt... I li he dit, bueno, és que sí que eres especial, eres un mestre, que no, que jo tinc moltes ganes d'estar ahí. Entonces, ho estarem pendents, en el trinquet de Pelayo fins a la una té un acte que no podia eludir i després cap al final del programa estarà així amb nosaltres. Molt bé, ja cap a la una, però això vol dir que ja a l'una i mig estarà així, però estarà per així. Bueno, ho hem arreglat de manera que quan vinga Álvaro li farem l'entrevista i a la marxa, tenim molta gana de parlar en ell, de recordar grans partides, aquella final mítica en la que el xicón va començar a despuntar ara fa 20 anys contra el Genovés. Anem a recordar partides en Soro Tercer, en el fill mateix de Genovés, en José, en fi, una trajectòria realment extraordinària i sobretot un molt bon tio i un home que ha lluitat moltíssim per professionalitzar la pilota. Hi ha un abans i un després d'Álvaro, en el sentit que el xicón se va encabotar en que la pilota canviara i es professionalitzara i se li donara de més difusió en els mitjans de comunicació, cosa que avui és un orgull donar-li tota la bola del món. I està a casa des de fa molt de temps el programa d'Aureli López, això és tradició en esta casa, ja ho sabeu, en la 97.7. Bueno, més coses. Che, que ha tancat la València Fashion Week. Sí. Che, mira, això és que, clar, que no hi ha diners. No n'hi ha titos. Algú podria estar pensant, home, Ximó, a mi que t'encara Canal 9 i Ràdio 9, doncs pues mira, pues sí, perquè, clar, jo veia d'això, l'horatge, veia la informació i els mitjans de comunicació en la nostra llengua, però, home, que tanqui una passarel·la de moda, pues què vols que te diga? Pues a mi no me fa res. Home, no fa res, però és una indústria molt potent. Era una imatge molt potent de la indústria tèxtil valenciana. I una de la de moda, clar. Una gran plataforma... I s'ha acabat perquè no hi ha quartos, no? No n'hi ha titos. Bueno. I el de sempre. Bueno, no n'hi ha titos o n'hi ha i no se reparteixen bé. és que al final són aquestes coses. Amigo, que reflexió més ben tirada. No, no, és que és així. A veure, l'aportació pública eren 100.000 euros. 100.000 euros per a les dues edicions que fan anualment, no? Arribat a ser un milió d'euros en els temps de vino, xampany i vela i tot això, però ara ja no. Home, pues jo què vols que te diga, per a tot un any, dos passarel·les, 100.000 euros, són diners, però a banda també calia tindre sponsors privats i ahí és on es veu que la cosa ha anat de capa caiguda. Després una cosa que mai m'ha agradat, sempre ho diré, mai m'ha agradat, els dissenyadors valencians estaven separats en dues plataformes diferents. Una era efectivament la que liderava Àlex Vidal i l'altra Dimova, que lidera, bueno, entre altres, pues està Francis Montesinos. Eixa separació, eixa escissió ja d'entrada donava mal rotllo de que ahí n'hi havia algo que no estava fent-se bé. Però bueno, total, que s'ha acabat. Ara en parlarem en Josep Lozano, va estar durant molt de temps, va ser director creatiu, i bueno, jo crec que és el tipus que més de moda sap en el nostre territori per a contar-nos de la seva experiència, que va estar molts anys ahir, què significa, no?, este final de la València Fashion Week. Susana Golf, per cert, avui en el diari també fa un, en fi, fa un desglose interessant de del per què, del futur a partir d'ara, què pot passar, si se pot recuperar, i d'un poc l'històric des d'aquella mítica passarel·la del Carmen. Susana Golf, que estarà amb nosaltres per a comentar un poc el xafardeo, un poc el ringui-rango, un poc la cosa, que per cert, sabeu com és el tema, l'últim que n'hi ha, que ja sabem qui va a Eurovisión? Se mira, esta xiqueta. Xiqueta, Edurne, mira, pues en la tele també ho feia molt bé. Molt maca. Però se ho ha deixat. És boniqueta, esta xiqueta, ho fa bé. Va, aniran esta cançó? O no, una, no, millorarem no. La cançoneta? Ja se sap la cançó en la que va anar. Ell ah, sí? Es titula Amanecer. Amanecer. I es va cantar íntegrament en castellà. Bueno. No va a posar frases en anglès com... Europe's Living a Celebration i coses així, no? Ni Dancing in the Rain, que era la de l'any passat. Dancing in the Rain, sí. Molt bé, que va quedar molt bé també. Però a mi és que esta xica m'és molt simpàtica i no ho feia mal, en la maja. Tele tenia no? Així una... És normaleta, i això està molt bé. Està de nòvia d'este porter, que era de l'Atlètic de Madrid, que ara està jugant en Inglaterra, David De Gea. Muy bien, esta xiqueta. Diu que va aparèixer, he vist un poc el currículum d'ella, diu que va aparèixer en uns capítols de Ana y los Siete. Sí, ella feia de nòvia del xiquet. Bueno, de nòvia, sinó d'amigueta del xiquet. Ui, sí, té molta cosa. I se'n recordeu de l'anunci del Primo de Zumosol? Sí, sí. Ella estava allí també. I en el de Don Anglodón, també. Sí, sí, que, sí, sí, moltes coses, esta xiqueta. Sí, sí, sí. Molt bé, i en la tele ho feia ella molt simpàtic, sí. No? Molt. Sí, a més, no, jo penso que en Eurovisió està molt ben triada, perquè... A veure, no té una veu com tenia la xica de l'any passat, però té una veu que està bé, però sobretot té una posada en escena potent. I m'espere que al final, en Eurovisió, això també compta, lo de la posada en escena, una cosa aixina... Però que no siga molt exagerar, que jo l'he vist en alguna portada d'algun disc, com disfressar. Ah, no, és una xiqueta aixina que de natural és... Me lo pongo todo. Sí, me lo pongo todo, exacte. Sí, però todo, està ella nueta aixina, però tota pintada, tota... Un poc, sí, no és precís, en un pentinat, un cardat aixina, no. No és precís, d'algú que li diga a Durne, mira, más normal, más como tú eres, una cancioncita, todo muy bien, i a la marxa. Bueno, pues avui parlem també de... ocupem de les coses així un poc més frivolongues, però n'hi ha un parell de coses de les que volem ocupar-nos també en el programa d'avui, i és parlar de dos col·les diferents que estan d'actualitat per qüestions ben diferents també. Un d'ells en la Pobla de Farnals. Silvia Tomàs ha tingut ocasió de parlar este matí en el col·legi i en l'AMPA del col·legi. Bueno, estan aixina que diuen no volem aixina fer declaracions i escampar molt la cosa. La informació que publica avui el Diari Levant de la nostra companya Pilar del Burgo, no? T'han comentat, Silvia, sí, que és tot molt correcte, sí. I és el tema de la hepatitis A. Són 8 casos d'hepatitis A, sí, en este col·le de la Pobla, sí. I de Pobla de Vallbona, sí. I bueno, com està la cosa? Bé, el cas és que és un tema que està duent Conselleria de Sanitat, és la seva competència. A veure, hem parlat en l'AMPA, no diguem el nom del centre per petició expressa dels papis, que tampoc volen que s'estigmatisi els xiquets, que pensem que és una cosa normal. Ells tenen coneixement de 5 casos, Conselleria parla de 8. el problema que té esta enfermedad, la hepatitis A, que tot i poder curar-se i ser una enfermedad que en fàrmacs se pot superar sense problema, el problema que té és que té un període d'incubació de 28 dies, fins a 28 dies, i és probable que isquen més casos. En principi, el primer cas va ser en infantil. En aquest moment, pues, probablement no es va reaccionar a temps, perquè si s'haguera vacunat a tot el centre, pues, probablement no parlaríem de càncer. Abans de Nadal ja se va abans vacunar, no? Abans de Nadal, no? Abans de Nadal no? Va ser el cas d'infantil i es va vacunar als xiquets d'infantil, només perquè es pensava que només es tenien risc. Però els casos que han anat apareguent, pues, van més enllà d'aquest cicle. Pensem que és un col·legi que té els cicles d'infantil i de primària. Ara sí, ja s'ha vacunat als d'infantil i a partir d'esta setmana es vacunarà als xiquets de primària. Un total de 425 persones. Entre aquella vacunació de Nadal, 171 i els que s'han vacunat ara. El tema està... A veure, és una infecció benigna. Cal sense parlar d'hepatitis i en els casos que hi ha d'hepatitis C, clar, que poden ser casos molt greus, pues, val, és una infecció del fetge, però en fi, és lleu, és benigna. En el tema de la vacunació estarà solventat, que ningú s'alarme, i sobretot el tema és que en els xiquets és fàcil contagiar-se, perquè clar, és que els nanos es contagia de manera oral i els xiquets per tot ho llepen i se passen els joguers d'uns a altres i després dir-los que se renten les mans els xiquets, en fi, és... A veure, és normal, haver passat en qualsevol col·legi, que ningú pense, no, en este col·le les mesures han estat o han sigut inferiors a un altre, ni molt menys. I, en fi, ara el tema està, pues, això, vacunar-se tots i això. I sí, que l'Apolo de Vallbona, pues, precisament, pues, que ningú, sobretot, ara van a jugar al millor el partit de futbol un col·le contra un altre, o van les xiquetes de ballet d'un puesto d'àtic, i que ningú pense que les d'este col·le... Pues, que no s'estigmatitzi els xiquets per això, perquè està molt controlat, i des de l'AMPA ens diuen que al principi sí que van tindre por de que el tema de les recortes i tal hi haguera algun problema en les vacunes, però que no, que s'ha solventat i que es vacunarà a tot el món i que tot el món està ja controlat. Bueno, parlant precisament de retalls, això sí que té que veure en retalls, i és un altre col·le, ho hem sabut per la informació de Mònica Ros, un col·le de Benimaclet, el col·le públic precisament de Benimaclet, que resulta que no tenen els diners de la subvenció que els corresponia per al menjador dels nanos, dels menuts en el col·le, total, que tenen que estar pagant el col·le 600 euros cada dia als 120 alumnes perquè no volen deixar els xiquets sense el servici de menjador, que són famílies humils i els fa falta i tal. Però i què ha passat? El típic mal... Típic, no sé. El mal rotllo entre Ajuntament i Conselleria, i menys mal que són del mateix palo. Sí, sí. Això no s'entén. Això és llançar-se la pilota al sostre de cada un. El cas és que és un col·legi municipal i al ser de titularitat municipal, Conselleria diu que les beques són competència de l'Ajuntament. L'Ajuntament recalca que les beques sempre són competència de Conselleria i porten des d'octubre un total de 87 xiquets, segons publica l'AMPA també d'este col·le, que no poden fer front als gastos del menjador perquè no els estan pagant les beques i, per tant, és el col·legi qui està assumint pues, ese cost. Però el col·legi ja no pot més. És que porten des d'octubre adelantant els diners i ja veurem si els donen després la subvenció del menjador. A veure, em sembla molt bé la decisió que ha pres el director, l'AMPA i tots els que treballen en este col·legi municipal, ja dic, de Benimaclet, però que, clar, se'ls acabaran els diners, que també tenen que destinar-los a altres coses, també. Clar que sí. Funcions educatives. Des de l'AMPA diuen que tenen un compromís signat per Conselleria de que pagarà les beques, però que sense un llistat definitiu dels alumnes als que tenen que pagar les beques i amb tota la documentació formal que s'hagi de presentar i tal i qual i no sé què, no poden. Entonces, això s'està allargant, el col·legi cada dia són 600 euros que té que pagar, té molt clar que no va deixar cap xiquet sense menjar, perquè per a molts pues és el menjar més complet que tenen al dia. Esta és la història de sempre amb els menjadors, però clar, no tenen recursos per a afrontar això molt de temps més. Per aquestes beques de menjador dels col·legis, perquè si eres diners, d'on sí. D'on sí, efectivament. Molt bé, ja és migdia i 51, fem una paradeta i ara parlem amb Josep Lozano de per què tanca la passarel·la de moda valenciana. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas. Porque Copiel es tu segunda piel. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido Soft Flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en 3 horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 18 de enero, la cartilla. Cerca de ti. Així desagrada estar proper de tu i contar les coses nostres des del terreno, des d'ací, de València i la seva província, en la 97.7. Ahir, cap a l'hora i mitja, sabíem que tancava la passarel·la València Fashion Week. Bueno, una passarel·la que començava l'any 1999, com aquella, en fi, mítica i recordada passarel·la del Carme, i que se suspèn, se acaba en esta 18 edició, una edició prevista per al pròxim mes de febrer. És un tancament definitiu, és per motius econòmics, ha passat alguna cosa més? Per què s'ha precipitat el tancament? Què diu l'organització? Bueno, pues ara ho anem a analitzar pues, al costat d'una persona que és, home, és més sap de moda en la Comunitat Valenciana, entre altres coses perquè ha estat ahí durant molt de temps, coneix el funcionament de la passarel·la i a més té una opinió independent, que això també és molt important. Josep Lozano, què tal, bonico? Hola, què tal, Ximo? Te va sorprendre ahir a migdia quan s'anunciava per part de l'organització que se tancava la València Fashion Week? Sí, me va sorprendre molt. Bueno, de fet, a mi Àlex Vidal me va cridar la nit anterior per a dir-me-ho que havia tingut unes converses en els polítics pertinents per a contar-los que realment era insuficient l'ajuda que tenia i, per una altra banda, era també insuficient la participació privada que n'hi havia i, per tant, ell no podia assegurar la qualitat com a responsable de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana de Setmana de la Moda. Ell no podia, d'alguna manera, auspiciar que la passarel·la anava a tindre la dignitat, anava a ser lo que la gent espera, no?, d'una passarel·la d'aquestes característiques. En aquest sentit, ell me va dir que me pareixia, bueno, vam estar comentant el fet i com és una decisió que d'alguna manera pren l'associació, pues tampoc tinc jo massa coses que dir, però quizá com a... Bueno, però què te pareix? Tu has estat dins de l'organització i des de fora també. Exacte, havíem vist que últimament que estava donant símptomes alarmants, no?, la València Fashion Week. Sí, com a persona que ha estat al front de la part tècnica durant molts anys i hi ha que pensar que allà en el 99 fórem els fundadors de la passarel·la del Carmen, pues sí que me pareix una notícia terrible, o sea, una notícia terrible que es tendria que d'alguna manera no haver produït en cap moment, o sea, ni siquiera en este estat concret, segons la meva opinió, no? És el que li vaig comunicar. Heu luchat lo suficient, necessiteu, teniu la suficient ajuda, necessiteu algo que no s'ha produït, que en un moment determinat se pogués fer una última pressió perquè es produïga, però així entra una fase, Ximo, entra una perspectiva que està al marge de totes les voluntats, i és també que estan cansats. Estan cansats de demanar, estan cansats d'anar sempre darrere de l'administració com si foren els pobrets, perquè ara repassarem números per aquests supostos escàndals que d'alguna manera o qüestionaments que s'han segons ha dit alguna banda de la premsa que jo he llegit este matí, estan cansats de, com dia, d'anar raere per a justificar una necessitat que ara se donarà en compte, al igual que va ocórrer en Canal 9, jo crec que és un cas molt similar, ara se donarà compte en el món del disseny valencià i sobretot la societat valenciana de lo que significa una pasarela, una plataforma. ¿Qué significa, Josep? ¿Què perdem en la desaparició de la València Fashion Week? A mi m'agradaria preguntar-li, fer-me també esta pregunta l'any. Quan una notícia que es produís a València, i me vaig a centrar ja no en la part general, sinó de moda, quan una notícia de moda vinga del personatge que vinga, per al que siga, apareix al endemà de produir-se en la revista Vogue o en la web de la revista Vogue? Pues el tancament de València Fashion Week, entre altres coses, al igual que cada edició, al igual que cada dissenyador des que participen, apareix constantment en una publicació com esta. A partir d'ara, cap notícia, cap que es produïga a la Comunitat Valenciana tindrà un efecte comunicacional en cap publicació, no solament espanyola, no solament del món, sinó espanyola concretament, perquè no produïm ningú event tan important com a plataforma de comunicació i de llançament del disseny valencià com era València Fashion Week. Una indústria consolidada, la del disseny i la del tèxtil valencià relacionat amb el disseny, que donava llocs de treball suficients, què te pareix? Efectivament, sí. No, ja que considerar que la moda, una altra qüestió, la passarel·la és una plataforma de llançament de talents a tots els nivells, jovens, grans, consagrats, no consagrats, és una plataforma, sempre té que estar considerada. Mai va unida, que és l'equivocació que tot el món ha estat una i mil voltes refregant-nos a la cara, mai va unida a una fira de venta de roba, o sea, mai. Cap passarel·la del món, ni siquiera la meravellosa New York Fashion Week, va unida a una fira de moda, sinó que són els propis showrooms dels dissenyadors que li trauen un determinat profit, uns a través de les llicències que venen pel nom que aconsegueixen, uns altres perquè realment venen col·leccions de pret-a-porter, però en cap cas ningú va a comprar una passarel·la. Llavors, tinguent en compte aquesta faceta, és una necessitat que té la moda, i sobretot la moda valenciana, de donar-se a conèixer. A partir de que se dona a conèixer, el negoci interior mou moltíssims, moltíssims llocs de treball, moltíssimes persones, alhora ja no solament dedicades directament al consum, a la manufactura de la pròpia, del propi producte, sinó d'una indústria alternativa de models, agències de models, fotògrafs, perruquers, maquilladors, empreses cosmètiques, mitjans de comunicació, que ja no tenen per què existir, o sea, no tenen per què tindre un referent més, i per lo tant desapareixerà tota una escola de molts anys, de més de 20 anys, tota una escola de possibles professionals dedicats al món de la moda. Desgraciadament, ara que ho hem perdut, al voltant ens donarem compte del que hem perdut. Mira, farem una cosa, com que dona molt més per a parlar i raonar, quedem després demà dijous, com habitualment en València Directe, en la tele, en Levante Televisió, per a raonar especialment d'este tancament de la València Fashion Week, per el qual avui fem un RIP, igual que ho fa la nostra companya Susana Golf, en la que també, per descomptat, ho parlarem. Un abraç molt fort. Moltes gràcies, Josep Lozano. Vale, gràcies. Adeu, adeu. Servicios informativos. En punt, és el moment de resetejar, de veure quina és l'actualitat, l'última hora. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Pues com ja venim comentant, la Conselleria de Sanitat ha confirmat un brot d'hepatitis A en un col·le, en un col·legi públic de la Pobla de Vallbona. 8 casos s'han registrat. Sí, es tracta de persones entre 4 i 40 anys. 2 dels afectats han precisat hospitalització, encara que ja han sigut donats d'alta. Segons fonts de la Conselleria, ixe brot ha obligat a administrar profilaxis en 2 fases a 421 persones, entre elles xiquets i adults. El primer cas d'hepatitis A es va iniciar amb símptomes el 8 de desembre de 2014 i l'últim va ser fa 2 dies. La Comissió Cívica per un Hospital Digne en Campanar s'ha concentrat este matí davant de les portes de la Conselleria de Sanitat. Quina és la protesta? Pues protesten per la decisió unilateral del conseller de Sanitat, Manuel Llombart, de tirar a terra l'antic edifici de l'Hospital La Fe de València per tal de construir un nou, que és el que, diguem, aglutinarà també als pacients de l'Arnau de Vilanova. Els membres de la comissió han entregat una carta dirigida al conseller per tal de mostrar-li el seu malestar, perquè no els rep, perquè no els fa cas, ja ha pres la decisió de forma unilateral, encara que no ha pogut entregar-la en mà perquè avui John Bard està en Madrid en el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut Pública, que celebra el Ministeri de Sanitat. La comissió, això sí, Ximo, manté la manifestació prevista per al pròxim 21 de gener a les 7:30 de la vesprada. Verónica Hernández i José María Rodríguez prenen possessió com a nous diputats del Partit Popular en les Corts Valencianes. Ho han fet en substitució de Ricardo Costa i de Yolanda García, que van deixar l'escó dies després del seu processament. En el cas Gürtel, Hernández de Castelló i Rodríguez d'Alacant han xulat el seu càrrec, han pres possessió dels seus escons en l'última fila de l'hemicicle de la Càmera Autonòmica en un ple de les Corts, el d'avui, el primer d'este any 2015, que ha començat en un minut de silenci en memòria per les víctimes dels atemptats terroristes de França. El Banc d'Aliments de València comença a repartir de manera especial 700.000 quilos de productes no perecedars. L'entrega es prolongarà durant 2 setmanes. A més, fins a mitjan any 2015, permetrà que 257 centres benèfics puguin cobrir les necessitats de més de 61.000 famílies. El president del Banc d'Aliments de València, Jaume Serra, ha assenyalat que aquests aliments que es reparteixen a partir d'avui són els que van sobrar del 1.200.000 quilos de productes arreplegats en el mes de novembre durant aquella gran recollida d'aliments 2014 a motiu de la campanya de Nadal. Serra ha recordat que en l'últim repartiment, el de Nadal, van ajudar a unes 450 famílies. I ara, la meteorologia. Bueno, com tenim l'oratge per avui, avui dimecres també l'aspecte és solejat i un dia molt tranquil·let. Va continuar la cosa així? Primaveral. Jo crec que demà inclús més calor que avui. Més? Almenys és el que diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui la màxima prevista de 20 graus, demà serà de 22, així que... 22 graus? Va pujar el termòmetre, va pujar la temperatura... És que hi ha una diferència molt gran, no? Sí. Entre les mínimes per la nit o quan calces de bon sí. matinet, tu que eres matina-horet... Parlant de les temperatures, potser estaran en 5-7-8 graus i després sí, durant el dia 20-22, no? Si és oscil·lacions tèrmiques, però això no estem tan bé, no? Tinc la sensació de que no se troba el cos, no? Exactament. També degut a aquestes temperatures al ponentet, no?, que està bufant des de fa uns dies, que va bufar avui, que va bufar demà també, i això va fer que no hi hagi núvols al cel, el cel completament ras, i amb ell, doncs això, primaveral, pràcticament. Oh, penja el gabardo i vaig en jaqueteta americana. Ui, sí, demà també. Oh, ja veurem. Molt bé, de luxe. Molt bé, César, més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, Bonico. Adéu. Conforme va avançant el matí, va passant un poc la depre aguda, estava en fase realment molt aguda este matí, mira, anar reviscolant-me una miqueta així com el sol, faris que el dia pues, també acompanya, però collons, per no dir collins, tu, quin cabreig, no, quina frustració, quin mal rotllo, quin desastre, sense paliatius, no, quina decepció més gran, Nuno! Nano, le quitamos el nano. He quitado el nano esta mañana. Le quitamos el nano de momento. De momento, o sea, vamos a dejar en suspenso. A la nevera. De momento a la nevera. Ahora sí, ya serás espíritu. Y santo depende con tenga el día. No, santo no, hoy no. Hoy no, hoy de santo nada. Ha tomado una medida, de todas formas, a comentar, drástica. Ahora me cuenta. Señor Bau, usted está igual de fotut que yo. Usted se ha venido de... ¿Es verdad? Jersey, ¿de qué color es el jersey? Sí, sí, usted está de medio luto. No, de luto completo. Bueno. La Copa para mí, este año, era la máxima expresión de la ilusión. Porque, ojo lo que le digo, en estos momentos, este megaproyecto está sin estar en Europa, fuera de la Copa y sin estar en puestos de Champions. Datos. ¿Verdad? Ni soy prolim, ni soy antilim, oiga. Esto lo que hay. Soy periodista. Sí. Datos concretos. Ante esta situación, déjeme que diga lo que iba a decir. Diga. Ante esta situación, ¿qué medida drástica ha tomado Nuno Exnano? Nuno Exnano hoy ha tomado una medida drástica. Día libre para todos. A collons. Ah, sí. A collons. Vamos a ver, Bau, primero firmo hasta la última coma de su devuelta hoy en Levante, el Mercantil Valenciano, en fin, magistratura, como habitualmente llamado y titulado a la basura, o sea, completamente, aunque en portada de Super destacan las declaraciones de Nuno, ex Nano, no hemos despreciado la Copa, óigame. No la habremos despreciado, nosotros la afición no la hemos despreciado, al contrario, está en cargas de ilusión, pero tú, ¿sí? Cuatro partidos han jugado en Copa, cuatro desastres, porque contra el Rayo mereció pasar el Rayo. Completamente, sí, sí. Contra el Español, el Mestalla, el resultado fue injusto. Fueron mejores, tanto el Rayo como el Español, fueron mejores. Y no me hablen de... merecimos. Y yo no sé, pero que no me hable Nuno, Nano, ex Nano, de Mustafi. ¿Cómo? Para mí... Que no hable de Mustafi. Para mí... Tiene que hablar de Mustafi y pegarle... No, perdón. Que no hablen hablando de expulsión rigurosa. La expulsión es de libro. Es roja, pero vermellón. O sea, es... Pero si le agarra descalzo, te echo, amé. Si no, no fames porque... Ey, pero, amore, no, amore, yo la reacción de Mustafi la entenc. Fas una cagada. Mustafi, una, sí. Una cagada, sí, pues una pero cagada. Pero que no se puede... Y se te va Sergio a cara porta, pues por lo menos me chugué la expulsión. Pero rigurosa... Pero rigurosa, ¿qué quiere decir? Que no le pega una pata al tobillo. Me refiero, señor Rovira, que contra en el primer partido contra el Rayo, en el segundo contra el Rayo, el primero contra el Español y ayer contra el Español, no se puede hablar de Mustafi. En los cuatro partidos se ha tirado la copa. Por lo tanto, Mustafi es un accidente. Como Joel es un accidente, no, es el conjunto. ¿Has ido por la copa? Bajo ningún concepto. ¿Estás en Europa? No. ¿Tienes que tener los jugadores cansados? Pues entonces tiremos al preparador físico. Vostè sap, senyor Bau, en la Safor, els trucaors... Que no funciona, ara funciona. En la Safor, els trucaors, quan tu comences a estar ahí, estàs ahí contant, i si diuen, excusa, quan te toca pagar la ronda, és que no me l'han jugat, és que... Excusa de mal pagador. Muy bien, això se diu. Excuses de mal pagador. És que jo m'he ido a la Safor a empapar-me. S'ha empapado de cultura, truca ahora en la Safor. Oye, entonces hoy, descanso para todos. Pero ¿cómo descanso para...? Pero vamos a ver, hicieron un... ¿El descanso no es un premio? Vamos a ver, usted en el argot futbolero, un entrenador cuando da descanso, no es... Yo le voy a decir, sin uno ex Nano entendiera lo que es la Copa para la afición del Valencia, ayer acaba el partido y en el vestidor... Sí. He dicho, se fuera Wimente. En el vestidor. Salen a calentar. Les dice. Cornellà Plat los saca a calentar vengan, después del partido. Vengan a entrenar otra vez. En autobús, o en bicicleta, o en triciclo. Sí, señor. Hoy a las 8 de la mañana, todos en Paterna. 8, tarde me parece. Tarde me parece. A las 7 de la mañana. Y sin almorzar. Y sin, ¿qué coño vas a almorzar? Ya cuando acaba el entreno, bien desayunaditos, pero cuando acabe el entreno, che, collons, bueno, uy, pero raonar está... Oye, por cierto... Y a tres cuestiones, dígame. Usted me ha dicho que le ha gustado el titular que he puesto... A la basura. A la basura. Sí. ¿Es que es así? Estoy indignado. ¿Por qué? Copia. ¿Quién? ¿Usted ha copiado a quién? No, ¿eh? Ha habido copia. ¿Ah, sí? Sí. Dígale copia, dígale... No. ¿Por qué? ¿Quién mandó antes el artículo? Yo... Coja la página 2 de Superdeporte, por el amor de Dios. A ver, que no lo he visto. ¡Hoy! Copa a la basura. ¡Hoy! La crónica de Pascual Calabuch. Che, Pascu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Oye, me gusta que te inspires aquí en el maestro, ¿eh? Ay, que haya esa sintonía, que haya esa conjunción. No, perdón, antes de que hables, Pascu, no ha habido copia. No ha habido hurto. Ha habido, en todo caso, sinergias... Espiritualidad. Bueno, porque es verdad, es que es un sentimiento que teníamos toda la afición, sí. Hay sintonía. Bueno, ahora hablaremos. ¿Estás calentito, Pascu? Bastante, la verdad es que es una lástima que en un año, es que lo ha resumido muy bien Vicente Bau y tú también, Chimo, es que en un año en el que no tienes que desgastarte en Europa para nada, que tienes un muy buen equipo, mucho mejor que en las temporadas anteriores, y que en los octavos de final de la Copa del Rey lo eches todo al traste y de esta manera, es que clama al cielo, ¿no? Yo creo que la gente tiene que estar cabreada, es lo normal, y ellos tienen que entenderlo. Cuando tentas a la suerte contra el Rayo Vallecano, cuando vuelves a hacerlo en el primer partido contra el Español y en el segundo, pues al final tanto va el cántaro a la fuente, ¿no?, que al final acaba rompiéndose, ¿no? No puedes salir a Cornellà del Prat a jugar unos octavos de final de la Copa del Rey cuando era la Copa del Lim, ¿no?, la Copa que había que ganar porque tenías un camino y una vía libre hacia la final, pues con jugadores que no son tus mejores jugadores, que no es tu mejor once, Joel en portería, Parejo, Negredo en el banquillo, no puede ser, y al final pues ha pasado lo que tenía que pasar con estos planteamientos y con esta prioridad que el Valencia le había dado a la Copa, que era ninguna. Salva Folgado, ¿qué pasa, zorro? ¿Qué tal? Buen día. Yo te he llamado para ver si estabas en Paterna siguiendo el entrenamiento. Pero a mí me agradaría que no cargaran los tintes, que es algo muy habitual que hacen en dichas de comunicación, cuando un equipo no trabaja después de una desfeta con la de ir. El descans ya estaba planificado. Otra cosa es que no estuviera planificado y ahí uno decidiera pues donar descans a futbolistas. Y pues digo una cosa, el equipo porta dos semanas sin descansar y cree que necesita un descans, ¿no? Crec que és molt fàcil arrear amb lo del dia lliure i tal, i jo sóc el primer que volta ho he fet, però crec que esta volta és injust, eh? El descans està planificat i crec que el descans convé, perquè l'equip porta sense descansar dos setmanes, i bueno, ara perquè ha caigut eliminat de la Copa, però si haguera continuat endavant, a l'equip encara li restarien compromisos. Altra cosa és que Buigau, que no siga un tècnic lo suficientment autoritari com per a canviar el planning i obligar, després del paperot que feia de futbolistes, a que avui a primera hora estiguen treballant, però no oblidem que el viatge estava, espera, és que el viatge estava planificat perquè futbolistes anaren i tornaren en bus, vull dir, arribarien molt tard a València de matinada, Lamentablemente, Salva, tienes razón en eso, pero qué tiempo para descansar van a tener, ¿eh? Van a tener... Hombre, ahora sí, pero esto estaba planificado avant i tornaren en bus, ¿eh? Van a descansar cada semana. Dejar que diga una cosa, ya que Folgado siempre es sincero, la verdad es que eres muy sincero, Salva, tío. Y siempre me contradices y me dejas. Tengo que decirte una cosa. Érase una vez un Valencia que jugó en Madrid con Rinaldi, es decir, Ranieri, bautizado Rinaldi por Paco Roig, se iba de vacaciones a Roma, como la película. Sí, vacaciones a Roma. Jugaron el partido, le dieron tal somante al Valencia que Rinaldi volvió a meter las maletas en el bus, se vino con el equipo y al día siguiente se pusieron a trabajar. Billetes. Sería el Rinaldi de la primera época, ¿no? Pero naturalmente la segunda época vino con alforjas directamente a pagarse la jubilación. No tenía los bolsillos llenos todavía, el de la primera época. Bueno, la segunda ya empezaba a tenerlos, ¿eh? Pero bueno, que es un detalle, ojo. Conveniente en Folgado, que efectivamente es planificaciones, entonces estas cosas se han de hacer en temps y todo el tema, que si venían en bus y eso, pues vale, bien, de acuerdo. Però jo crec que Nuno haver tingut un gest en l'afició, una afició que no se creu ni no combrega en eixa roda de Molí de les seues declaracions de no hemos despreciado la Copa perquè obres són amores. I saber ha tingut un gest punitiu, però d'alguna manera, escolta, això, alguna reacció, un guinyo, collons, perquè estem realment molt frustrats, estem realment però molt... Si va dir que no tenia res que aixecar a futbolistes, dos vegades ho va dir. L'autocrítica... Pues ha ido el entrenar, entonces... Pues bé, no sé si ella estarà a Paterna, però no dubtes que no que la cortina de fum immediatament se va posar en marxa, ¿eh? Home, això està clar, però merecidament. Algunes luego se pasarán, pero merecidamente la cortina, sin duda alguna. A tres titulars que me deixa así el gran Tito per a que comentem en el dia d'avui. Pascu, Salva i Vicent. Alcácer, dos puntos. Lesionado, tic-tic-tic. O cabreado. Yo, el plano que li fan en la tele, el primer plano que li fan en la tele, quan se dona compte de que tenen que canviar-lo i tranquil·lament se'n va cap a la banda per a ser substituït per Álvaro Negredo, és de uno de Torrent que li han tocat molt els... Dígalo. Es collón. Ya te lo ha dicho al revés. Ha dicho collons por no decir collins. Sería al revés, collins por no decir collons. Lo he dicho de forma bromística y humorística. A Bore, lesionat, pero da un hecho de que estaba lesionado. ¿Que estaba tocado o algo? ¿Este, Paco? Salva o Paco. Yo pensé que lo de Ayr, en un primer momento, yo pensé que el cambio es táctico. Después sí que es ser que veis en el momento ya una imagen de la banqueta. Que Pepito de los Santos acosta el ATS del club para parar a Malcácer. Entonces no sé si está retirando alguna protección, amnestisores, algún venache, etcétera, o pasaba por allí y Alcácer no tiene ninguna molestia. Lo que a mí me descoloca es que en rueda de prensa, yo un periodista, cree que de Barcelona, cree que le pregunta, ¿cómo está Alcácer? y Nuno fa, está bien, llegar al partido. Entonces, la respuesta de Nuno, a mí me fa entender que Alcácer va a tener algún tipo de molestia. Si no, evidentemente... Sí, pues... tuvo molestias en la cara anterior del muslo, una molestia muscular, que luego al final, a la conclusión del partido, desde el propio Valencia te transmitían que no era casi nada, ¿no? Que evidentemente el jueves estará entrenando con el equipo. Bueno, yo también tuve la sensación, Salva, de que era un cambio táctico, pero sí que es verdad que luego se transmitió eso y que está sobre la mesa, ¿no? Y Otamendi también fue un cambio de forma de ser musculares, la verdad. Ahora otra pregunta a los dos por mi parte, sin ninguna mala intención. Si parece que Otamendi tenía ciertas molestias, ¿no? ¿Estáis comentando? Sí. Y sobre lo de Alcácer, o bien se dulcifica ese cambio diciendo que tiene molestias, o realmente tiene molestias. En ambos casos, Otamendi y Alcácer, si tienes molestias en un partido, ¿no es conveniente ir a tratarte al día siguiente? ¿Señores? Pero falta una cosa. Yo no estoy capaz de Arna, Will Treballero. Que no. Perdóname. La tía, el servicio de investigación de Valencia Abierta, puede confirmar y confirma. Eso sí, robándole iniciativas al Superdeporte, que no han ido a tratarse ninguno de los dos. A mí el cambio de Otamendi me va a desconcertar, ¿eh? Entenc que el de... Puc entender tácticamente el de Alcácer, que después evidentemente no le iba a ir sirve. Pero a mí lo de Otamendi me descoloca mucho. Pero sí que es verdad que hay un primer momento en el que Otamendi sale antes incluso de que se produzca el cambio, ¿no? Como que tiene ganas de retirarse porque tiene molestias, porque no se siente bien. Y luego se vuelve a hacer ese cambio, ¿no? Yo creo que son molestias. Según se ha transmitido desde los servicios médicos del club, son molestias sin ninguna importancia, ¿no? Y los jugadores van a estar perfectamente. La verdad es que, fueron raros, ¿no? Los cambios. Al final, si los analizas, te das cuenta de que es el error que tuvo ayer el entrenador, ¿no? Que tuvo que sacar a tres titulares que sobre la partida se quedaron en el banco. Pero bueno, ojo. Urbán y Parejo. Pero que es lo mismo que pasó contra el Español el partido de ida, contra el Rayo Vallecano en el de vuelta, sí, claro. es la misma estrategia, salgo tal y luego intento remontar. De todas formas, yo insisto con lo de Alcácer, versiones contradictorias. Parece que el club quiere suavizar algo y la realidad nos ofrece otra cosa. Paquito, que l'hem vist jugar, l'hem vist sempre deixar-se fins a l'última gota. Això estarà més acertat o no estarà acertat, però el xaval se ho deixa tot en el camp. Eixa cara de cabrets... I tu estàs lesionat? Vamos, és que se'n va molt rebut, se'n va molt cabrejat. O sigui, després te poden vendre el departament de comunicació del club, que si són pitos, que són flautes, i que si tenen una molèstia, molèstia, ni no molèstia. Lo diu també, pues bueno, pues sí, pues a mi un puntal de la defensa que el canvi és o estava tocat, o realment el que comença a estar seriosament tocat a l'hora de fer els canvis és Nuno, perquè realment, nano, o sigui, vull dir-te, lo del partit d'ahir no s'entén. I el tema de la pulsió de Mustafi, home, és que de llibre no, lo que hi ha després. I no sé si l'àrbitre va arribar a veure la guerra de calçots que li va fer, de calçotets que li va fer Mustafi a Sergio, que escolta, que pel meu València el voldria, Pel meu València el voldria. No, esta es la realitat. Sergi García te va destrossar en la nada y te va destrossar ahir, encara que jo crec que va estar a un millor nivell en el partit de la nada. És curioso, Salva, però al València se van cargar dos delanteros que han podido ser del València, Tanto Sergi García como Felipe Caicedo. Pero no digas en la procedencia de los dos. No digas por qué equipo han pasado los dos. Eso no, ni se me había ocurrido. No, pues tengo yo el Twitter a reventar. De granotas justicieros. Pero en tot cas, del partit ahir, Ximo, estan parlant mal de l'alineació, etcètera. Lo que dol és que elimina també el grup de suplents de l'Espanyol de Barcelona, que és el que a última hora, encara que jo crec que molt tard, no sé per què Sergio no tragué abans a Felipe Caicedo, però bueno, això són les coses també del tècnic del Salva Sevilla, que té un guant en la bota, este xicón, també, claro. Els trau a última hora als titulars, o sea, la defensa i el porter d'ahir, per exemple, són suplents habituals. La meitat dels integrants del mig del camp són suplents habituals. No estava el davanter titular, que és Felipe Caicedo. Vull dir, ahir t'elimina el grup de suplents de l'Espanyol de Barcelona. I ahir jo encanta. Jo no sé si el porter de l'Espanyol és bo roïm. Allí no ho saben, perquè València no l'ha inquietat. Claro. Allí no saben si Pau López és un bon porter o no. I després, el que me sorprèn és que normalment quan a un equip li expulsen un futbolista, la resta fa un treball fonamentalment mental i de sacrifici que moltes voltes no es nota que té un futbolista menys. Per això, se va acuñar aquella frase de Andreu se juga millor que a Montse, que no és realitat, però explica que hi ha un treball solidari dels que se queden en el camp, que moltes voltes fa que no es noti l'absència. Ahir el València no ho va notar. No, no ho va notar però... positivament. Vull dir, el València ho va acusar negativament. Jo no recorde un equip recentment que li expulsen un futbolista i dona una imatge tan patètica com la que ahir dona el València. D'equip menut, de plantejament covard, de quedar-se a rei, de ser un frontó i no atacar. Eres el València, vull dir, té futbolistes que tenen el triple de qualitat que futbolistes de l'Espanyol de Barcelona. Vull dir, ahir fallen uno, però fallen futbolistes, ahir també fallen futbolistes. Molts futbolistes, ahir s'amaguen i no apareixen. Que no havia ganado ningún partido en 2015, havia perdido los tres que havia jugado en 2015. Y a ti es que nos ha pasado tantas veces ya que el Español no gana ningún partido en 2015, va al Valencia y toma, gana Español. El Celta no, el Celta, vamos, perdía con todo el mundo en el planeta mundial, va al Valencia y toma un puntito. Celta, el Deportivo de La Coruña no sabía lo que era ganar en su historia, va al Valencia y toma Deportivo. Es que es alucinante lo que estamos viendo y muy preocupante cómo este Valencia no juega absolutamente claro, nada, no genera eso, ningún ahí. Ahí, Pascu, Salva, efectivamente. Ayer, creo que estoy posando ayer, el dito en la ferida. Es duro porque es su primer partido, no se le puede exigir tampoco en su primer partido, pero sí que se puede empezar a hacerlo a un jugador que cuesta 25 millones de euros como Enzo Pérez y que decimos todos que su mejor posición es la de un jugador más creativo. Pues ayer ni aparece. Y André, es muy preocupante lo de André también muy preocupante. El mismo cuando el camp... tienes el 30% del balón con el Español, algo anda mal y no sirve como excusa que tienes un jugador menos. No puede, el Español no puede tener el 70% de la posesión en un partido contra el Valencia, que dice, como dice Salva, es triplemente mejor que el Español en cuanto a calidad y en cuanto a todo. Pues per això volien que avui treballaren, Salva, perquè el vegem desnortat, perquè és que li està faltant la circulació, claro, està faltant la frescura, aunque està molt pla, tarde, i tenen que treballar-ho, collons. Perquè... fuera por la tarde. Por lo menos por la tarde, exacte, quan que sigui a migdia, a la una, xel, ahora, xest, me Pascu, collons, si hoy marca os pegan el morro con un exclusivón, tú te vas a la Malvarrosa a tomar un cafenet... No. Pues coño, pues ya claro, lo matéis. Y Montoro además dice, no, los redactores de Super son cojonudos, no es ningún problema, están, lo han dado todo, claro, unos collons. Perdoneu que estoy cansado. Y luego hay otra de las frases de un Espíritu Santo que no la dice solo él, pero que es muy recurrida en el mundo del fútbol y que a mí me irrita muchísimo, y es, no, si nosotros somos los primeros afectados. Bueno, como si la afición del Valencia y la gente que está aquí sufriendo al Valencia toda la vida porque somos sufridores, pues no estuviéramos, como si él fuera el más sufridor del Valencia. Es que es alucinante, pero realmente... los primeros afectados, pero si no le has dado ninguna importancia a la Copa, amigo mío, si la has tirado a la basura, ¿qué me estás contando de que eres el primer afectado? Por favor. Yo creo que todos los que estamos aquí desde el principio o el inicio de esta Copa del Rey, desde que salió ese sorteo que yo manipulé para que fuera beneficioso para el Valencia, y todos los valencianistas, ojo, tenían una ilusión tremenda en la Copa del Rey, porque el camino era, no nunca es fácil, pero era apetecible. Pero es que eso, perdón, que nos viene de lujo, pero es que siempre que hemos empezado una etapa gloriosa ha sido con una copita, sí, pero, del Rey, pero, bonito y algo grande. Pero me refiero que esa simpatía que tuve yo en cuanto vi el sorteo y que tuvimos todos los que estamos aquí, jamás la ha trasladado el cuerpo técnico del Valencia, ni la directiva ni presidencia del Valencia. ¿Y qué piensa ahora Mateix a la afición? Los murciélagos sobrevuelan, están más cabrechas que un tito. Bueno, pues enseñaremos ahora Mateix a la Megastore. ¿Eso es Megastore qué? ¿La botiga del Valencia? La botiga del Valencia. Ah, vale, la botiga. No son Saforawis, la botiga grossa, esta del Valencia y la plaza del Ayuntamiento. Está ahí Andrés García. Infiltrado. Sí, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, Timo. Pues aquí estamos en la Megastore de Valencia. Y cagan. Hoy un poco menos mega. Sí, un poquito menos, porque la afición no tiene ganas hoy de saber nada de su equipo. Pero bueno, oye, sí que hemos encontrado aficionados que están un poco cabreados por lo visto ayer, porque creen que no se ha considerado la Copa como se tenía que hacer, no han dado el valor que se tenía que haber dado y sobre todo viendo el camino que era fácil para llegar a la final. Y la gente, pues, quema. ¿Tienes alguno por ahí, alguno? Pues sí, aquí tengo un aficionado que es Adrián, que sí que se ha acercado hoy a la tienda en compañía de su familia. Y que, claro, va a explicar que mejor que no lo diga él, ¿sí? Sí, Sí, Adrián. Sí, hola, buenas. ¿Qué pasa, chicón? Pues aquí estamos. Desilusionado, pero a tope. Amunt siempre. Amunt siempre, Adrián. Però quin, quin sentiment te recorre avui? Què trobes? Hoy mosqueo. Mosqueo porque con la ilusión que teníamos todos, tirarla como la hemos tirado, con lo fácil que lo podíamos tener este año, y el único título del que podíamos conseguir este año, y lo hemos tirado, pero fácil. Nuno dice que no hemos despreciado la Copa, dice Nuno. Pues yo creo que sí, Nuno estaba con la Champions, y la Copa era si pasábamos bien y si no, a otra cosa. Adrián, buenas tardes, soy Vicente Vago, aquí en compañía de Chimo Rovira. Sí. ¿No habrá sido la Megastora comprarte una camiseta de Nuno, queremos la Copa? No. He venido con el chiquillo a ver si le compraba algo, pero nada. Al final, nada. Al chiquillo dile Amun, eso siempre. Eso sí, siempre. No, el chiquillo Amun siempre. Cómprale una de Mustafi. Ahora tienen que alzarle la moral. Vale. Mustafi, le compro las tarjetas también. Y las tarjetas. Cuídate, Adrián, Amun siempre. Amun siempre. Un saludo. Sí, es de veres, ¿no? Esos dos raonaments que hemos fet, Adrián, ¿no? La sensació de que l'aficionat de València està tenint esta impressió. Que se ha tirado, que lo teníamos, no digo fácil, pero que bueno, que era una oportunidad, y que Nuno va por la Champions, que es lo que le dice el jefe, ¿no, Andrés? Exacto. Sí, claro, porque al final era una competición que estaba ahí, y al final pues Nuno yo creo que no ha sabido gestionar. El que decía últimamente que estaba gestionando bien la plantilla, pues bueno, a veces no hay que dar oportunidad a todos los jugadores sin perder potencial del equipo. Yo creo que ayer el equipo perdió potencial, por ejemplo la portería con la entrada de Joel. Sí. Yo creo que Andrés ha introducido un punto también importante en el debate, ¿no? Y es la gestión de la plantilla. Yo creo que con este fracaso rotundo de la Copa del Rey se demuestra que el entrenador no acaba de tener dominada esa plantilla, ¿eh? Esos futbolistas que han salido a la Copa quizá han sentido la sensación de que son el carrito del pescado, ¿no? Y no han dado todo lo que tenían que dar, porque es que en la liga no servían para prácticamente nada, ¿no? Muchos de ellos. Y yo creo que un poquito a la plantilla la está empezando a perder por algunos. Tiene fugas, tiene alguna que otra fuga. No, pero tiene fugas desde hace tiempo y desde los primeros partidos de liga, donde solo contaba con 11 o 12, sin hacer ninguna rotación, y con un jugador que luego yo creo que ha pagado los platos rotos, que es Rodrigo Moreno, donde al principio se vio un enchufismo bastante descarado. Bueno, chicos, el dissabte contra l'Almeria. Ja està, ja hem d'oblidar molt del tema, no? Que comencen a entrenar els xicons, sí, porque, allà a guanyar 3 punts. Sí, porque, ojo. Sí, perquè lo importante es el quart, ¿eh? No. Per damunt de la Copa, la prioritat, ahir en uno se li escapa dos voltes, sí. Nuestro objetivo principal, volvemos a nuestro objetivo principal, pues ponnos en la Liga. Pero ojo, no se le escapa, lo ha dicho 70 veces. Pero no estoy de acuerdo. Sí, pero ir después de una eliminación dos meses y igual ir dos megas. Tenemos que levantarnos y tenemos que volver al objetivo principal de la temporada. Pero no estoy de acuerdo con Salva de que el objetivo principal, o bueno, para el Valencia como club y como entrenador, el objetivo principal es la Champions. Yo no estoy de acuerdo con que tenga que ser así. Yo creo que una Copa del Rey se impulsa, exacto, muchísimo, te genera, exacto, demasiada repercusión también como club, te da prestigio. Y además Valencia necesita ya ganar algo y volver a ser un poquito más grande de lo que viene siendo en la última década. Molt bé, chicons. Bueno, el hora y mitja en el rellotge de la plaça de la Xucuna. Un abraç, Andrés García. Me queda la mascleta, va. Déjame que desmienta, que desmienta Salva Folgado, que él cuando tiene oportunidad te deja así, en vivo y en directo, te deja con el culete al aire. Tírale. Champions son los tres primeros, no los cuatro primeros. Hombre, sí, Champions en este primer es el cuarto. Usted ha dicho cuatro. Coño, está muy pejiguero este. Está muy enfadat. El Bau está muy enfadat. Bueno, Zorro, un abrazo. Te Pascu, con un placer. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Pascu, muy bien titulado. Muy bien titulado. Muy bien. Copa a la basura, así es. Ningú se creu en uno. Y eso es un problema, ¿eh? Porque cuando los valencianistas perdemos la confianza, no se creen a nadie en uno, en el sentido de decir, no tiramos la copa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No se crean en uno. Asúmelo, coñón. Antes hemos hablado que Sergio guardó la metralla para el final, pero es que Sergio no tiene contrato hasta junio de 2018, señor Rovira. Correcto, afirmativo, que ayer hablamos precisamente de esa renovación. Pero ha echado de menos un Carles Gil inspirado ayer contra el Español. Con eso te digo todo y no te lo digo nada. Dale, pues. Ahora el tiempo. Se esperan nevadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se recomienda no salir de casa salvo que sea absolutamente imprescindible o para acudir a las rebajas de Nuevo Centro. Se espera que permanezca... Vete poniendo cara de rebajas porque ya están aquí las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más interesantes de esta temporada. Rebajas en Nuevo Centro. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usías Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las 12:30, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio, de lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. Susana Gómez, responsable en CAP de la sección de Sociedad y otras cosas de comer en Levante, el mercantil valenciano. Ladies and gentlemen, un placer, como todos los miércoles, que hemos variado un poco la hora, la tenemos un poquito mareada. Susana Gómez viene con un atavío como tú, de inspiración militroncho. De un poco ahí en meternos en zona de conflicto. Sí, me meto yo en unas zonas de conflicto que ni te cuento. Que no sé una yo, marine. No sé yo qué es más peligroso, corresponsal de guerra o lo mío. Que no te creas que tengo que torearme con unas noticias. Llevo un día hoy de infarto, Hoy ha sido un día muy infartante, informativamente hablando. En el mundo del corazoneo, sí. Nos traes una última hora. Una ultimísima hora. Nada sorprendente, por otro lado, pero que parece que confirma. A ver, no, vamos a ver, no. No. No, es un rumor. Ajá. Es rumor, es de ruptura, pero lo da, ojo, la prensa deportiva es la que informa, Rumor, es de ruptura, posible ruptura, atención... Chicas, atención, chicos, ya no sé a quién dirigirme. Chicos, chicas, chiques. Atención. Todo aquel que está interesado. Cristiano Ronaldo e Irina Shayk podrían no estar ya juntos. ¡Tachán! No tenemos redoble. ¡Qué sorpresa! Los veíamos tan enamorados. ¿Ahora el redoble? ¿Vamos ahí? Lo volvemos a decir un momento. Cristiano Ronaldo, Irina Shayk. Se lo han dejado. Esto ha sido fanfarria. No, tremendo, gracias Arancha Ferrer. Esto parecía el Palacio Real Monegasco. Sí, que había que esto también que una pareja que derrocha amor y pasión, ¿ves? Otra igual. Pues bueno, así, oye, una cosa así. Pero entre las cosas monegascas y principescas, la falta de pasión, pero oiga. Pero ojo, que a mí, pero lo que me apasiona, lo que me apasiona es la investigación periodística. Bueno, hay una evidencia, que es que ella no asistió a la ceremonia del Balón de Oro, que supongo que ya hablaremos largo y tendido de esos trajes, etcétera, etcétera, pero bueno, no estuvo Irina, muy bien. Pero lo más apasionante es que el dato ya definitivo que citan los medios es que han dejado de seguirse en Twitter. ¡Ojo! Han dejado de seguirse en Twitter. Confirma una ruptura. Son las rupturas 3.0, date cuenta. Pues tú dejas de ser follower de tu novio. Ah. Hombre, a ver, esto... Ya. Blanco y migao. Pues yo es que, claro, estoy acostumbrada a otro tipo de crónica, a la antigua usanza, entonces esto me deja muy impactada. Pues este es el dato, que ella ha dejado de seguirle a él en Twitter. Ojo. Siempre ha sido, ¿verdad?, la sensación de una pareja de... tan era como una pareja como de laboratorio. Sí, un poco sí. Como que promocionalmente debía de haber algunos managers que les interesaba mucho y algunas firmas comerciales que probablemente también interesaba esta cuestión. Yo no me atreví a decirlo tan claro, pero por ahí van los tiros. Como de pega. Y cuando haces alusión a que, por supuesto, esta noticia interesa a las chicas, ya, a los chicos y a todo bicho ya, viviente, a buen entendedor. Por supuesto, claro que sí, porque hay mucho aficionado al a fútbol. A mí, ¿sabes a qué me suena? Aquello tan de los programas del corazón, de tienen el mismo representante, tú me entiendes, ¿no? Pues eso. Esta misma historia. Bueno, rumores al respecto. Pero luego sí, esto no son rumores. Cosas de comer. Esto no son rumores. De Cristiano Romualdo sí que ha habido muchos. Pero es verdad. Confirmado, confirmadísimo. Vamos, y en portada con de Hola. La prueba de la ranita y todo. Porque si no, Hola no firma Hola un anuncio jamás de un hijo. Esto lo sé yo de ellos, ¿eh? Dicho por ellos. Piden el predictor. Sí, señor. No, me creerás. Esto me lo ha dicho a mí la gente de Hola. Que ellos no publican jamás la noticia de un embarazo sin tener pruebas. Nosotros en Tómbola también la pedíamos, ¿ves? Pero a posteriori. Bueno, vosotros hacéis el predictor ahí en directo, venga ya, alguna que otra vez. Bueno, cuéntanos, los padres, los felices padres, ¿quiénes son ellos? Madre mía, mis grandes, mi pareja favorita, Fran Rivera y Lourdes Montes. No los puedes ver ni en pintura, que te parecen unos sosainos. Es que vaya dos. Pero bueno, después de... Gaseosa desventada y él qué. Ella es diseñadora, ¿no? No, ella es abogada. Como Amal Clooney. Otra pareja muy creíble. Otra pareja muy creíble lanzándose flores ahí en los Golden Globes. No podía estar más orgulloso de ti. Amal, George. Que ya sabes que ella está celosísima de Cindy Crawford. Con razón, por otra parte, pero bueno. A lo que íbamos, Fran Rivera y Lourdes Montes, esto se veía venir, ¿no? ¿Qué elijo? Hombre, siempre si una pareja enamorada, siempre lo han dicho que querían tener niños y tal y tal, claro. Que coincide, ojo, con la vuelta de él a los ruedos. Ah, ha dicho bien. Que va a volver a los ruedos, exactamente igual que su vecino de portada, que le ha quitado protagonismo, que no es otro que el ínclito Jesulín, que el protagonista no es Jesulín, ojo. Que antes era María José Campanario, la señora de Jesulín de Ubrique, y ahora el Jesulín de Ubrique, el señor de María José Campanario. Ese torero casado con María José Campanario. Efectivamente, que es la estrella en ciernes mediática que llevaba mucho tiempo desaparecida del faranduleo y de repente ha hecho una reaparición en Por Tierra, Mar y Aire. Bueno, pero con toda clase de laureles en Mediaset. Y ojo, bien, bueno. Ya veremos si no están preparando la pista de aterrizaje. Que no se fíe mucho. ¿Eh? Ya no veremos. Se fíe mucho de esa. Pero bueno, a lo que iba Lourdes Montes y Fran Rivera. Me he quedado con una frase que a mí me ha inquietado. ¿Pero de quién? Del futuro padre. ¿De que dice, sí. Dicen, bueno, lo típico, les preguntan, bueno, niño, niña, bueno, nos da lo mismo, tal, que venga bien, que es una cosa, que en fin, tal, preferimos niño, ella prefiere niño porque él prefiere niño, mujer entregada y tal, y no sé qué, preferimos niño y tal, dice, bueno, tal, pero si es niña, que sea como Cayetana. Ojo, que sea como Cayetana Tana, su hija, la hija que tiene con Eugenia Martínez de Irujo, la nieta de la duquesa de Alba. Con las que están partir un piñón, pero a pedradas. Porque efectivamente, primero la carga de profundidad y la maldad, ¿no? Que creo yo, pero segundo, que hombre, Cayetana es hija, o sea, lleva los genes de Fran Rivera, pero evidentemente no los de Lourdes Montes. Claro, decir que se parezca a Cayetana, que de tener genes femeninos tiene los de Eugenia Martínez de Irujo. Me parece una falta de respeto, hombre, para la letrada. Para hombre, su... un poquito, ¿no? Yo entiendo que esto su no hija... le habrá sentado bien. Sí, ella sí. Ella es de buen conformar. Pero no sé, pero me ha parecido una... Me ha recordado a al gran Jaime de Marichalar, en aquella rueda de prensa, el primer parto de la infanta Elena, diciendo, se parece a la madre, el pobre, ¿no? Sí, eso al revés, grande. Pero un poco parecido, ¿no? Sí, algo sí. Así, no sé, a mí me ha inquietado, pero ahí lo dejo, ¿eh? Seguro que era con la mejor intención, bueno, era por echarle una flor a su hija. Normal, que el amor y la devoción, como la padre niña, que tiene por su la hija, niña ya no la tiene, anteponga. Ya no tiene ni edad, ni condiciones, ni contexto social y económico como para tener celitos del nuevo bebé, ¿no? No, la pequeña. Al contrario. Que fue la madrina de la boda. Claro, jefera de, pues de no Nani, sé, del bebé, no sé, y si es fenomenal. Niño, si es niño, me encantará que juegue conmigo al fútbol y a los torillos y tal. Y si es niña, que se parezca a Cayetana, por favor. Esta es la frase, ahí lo dejo. Bueno, es normal que Lourdes esté un poco contrariada. Los que igual no esperan... le saco yo mucha punta, ¿sabes? No, yo creo que no. Le sacas punta, no, tú pones la puntada, que no es lo mismo. Oye, y lo de Jesulín y María José, fíjate, en la casa de Arcos, pero lo que anuncia, digamos, como gran titular, el de Ubrique, lo mismo, el marido vuelve de María José Campanario, es una vuelta a los toros y dice, pero cuidado, no es por motivos económicos, yo no lo hago. Lo mismo que dice Fran Rivera, ojo, lo mismo, sí. Sí, sí, sí. Que tampoco es muy... ¿No te parece muy creíble? Fíjate, el marido de María José Campanario, el ex de Belén Esteban. Tú fíjate, oye, pues con lo veo, que fue él. Veo Jesulín... con lo que fue una... el que tenía hasta un tigre. Sí, fíjate. Sí, sí. Tuvo hasta un tigre. Pero vean, en la casa nueva yo creo que ya no le cabe. No, Arcos ya no. Pero que... ¿No lo ves como más estiloso? Como más, un poquito más... Lo veo como estilizado. Un estilo British. Pero claro, como... Bueno, al lado de María José también te digo... No, él es alto, ¿eh? Tratándose de... Iba a decir una maldad, es que me muerdo la lengua porque los quiero mucho. Dale, decir, tratándose de una portada de Hola, lleva la Photoshop. No, un poquito solo. No, está bien, está bien, está bien. Hombre, oye, no, bueno, no llega a ser una portada de Isabel Preisler y Carmen Martínez Gordiú, pero bueno, correcto, siempre. Muy bien, bueno, y del resto del kiosco, ¿qué te apetece destacar? Veo, por ejemplo, está un poco soso, 10 minutos trae a Ortega Cano, que me ha gustado mucho la fotografía porque se le ve muy contento, muy feliz. Ah, bueno. Y dice que tiene planes de boda con su Ana María. Claro, peor. He leído un titular, yo el domingo ya decía yo, hombre, hay que tener un poco de, tampoco se puede decir aquello de maestro, qué bien le vemos, qué bien le sienta la cárcel. Hombre, no, o sea, por mucho que el hombre haya salido más delgado, hombre. Pero es verdad que tiene buena pinta. Pues hoy las revistas inciden, y entonces titulan Ortega Cano recupera la ilusión en la cárcel. Es que bonito. Hombre. Porque no porque sea en la cárcel, sino porque en este momento de la vida que está pasando ese trance tan complicado como la pérdida de libertad. Oiga, con ya todo, ya hay un juez dijo que tenía que ir a la cárcel, tenía que ir a la cárcel. Para recomenzar Ave Fénix, que diría el gran Tono San Martín. En fin, hombre, pero no se puede decir recupera la ilusión, la que es que parece que estén recomendando aquello entre Maite Zaldívar, que dice que se come súper bien. Y esto yo ya no sé, y yo el otro día me preguntaba yo, que no soy mala, que es que me han dibujado así, el otro día ya me decía, bueno, pues habrá que ver cómo sale Isabel Pantoja, que igual sale y se nos ha hecho mechas californianas, qué sé yo, ¿no? Mechas californianas se quedaría muy bien, pero... ¿A Kiko Rivera? Esto te llevo un día un poco así raro. ¿Sí? Tenemos que repetir todo desde el principio. No, solo un ratito. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué credibilidad le das tú ahora que hablas de Isabel Pantoja y de su paso por el penal a esos amoríos que dicen? Claro, lo dicen, sálvame, vengo a decirte que, en fin, también. Pues mira, la misma base que el que han dejado de seguirse en Twitter. No, pero ya sé de qué me hablas, del funcionario, no, del funcionario, ese funcionario de prisiones. De prisiones, el hombre que pasa mucho más tiempo con que... ella, hombre, que está, que da paseos, pero que vamos la acompaña. A ver. Madre mía, esto me parece pero vamos bonito. A ver. No está, no están las malas lenguas diciendo que tiene trato de favor en la cárcel. Pues sí tiene trato de favor, el funcionario de prisiones pasará más tiempo con ella. No lo sé. Yo la verdad es que cuando leí lo de posible romance entre rejas, se me paró un poco el corazón. ¿Pero por qué no ha podido encontrar un funcionario sin aliento? De prisión. Hombre, vamos a ver, todo es posible. Galante, todo es posible. Un hombre que se ocupa de ella. Pues al final me vas a dar la razón. Que está ayudando. Al final vamos a ir, como decía Berlanga, todos a la cárcel. Pues oye. Bueno, ahora es la macrosede de las consellerías. Pero ya bueno. No se puede ir a la de aquí de Valencia. Donde grabó el maestro, efectivamente. Pero vamos a ese ver. Film. Oye, pues fíjate, a Ortega Cano es verdad que le ha sentado muy bien. Maite dice que el menú está es bien. Decente y un mira, coste bajo. El que no, encuentras el amor, fantástico. El que lo está pasando mal, yo creo que el único que lo está pasando mal ahí es mi pobre Cachulí. Mi querido Julián Muñoz. Bueno, Cachulí está más es mucho decir, también. Es mucho decir mi querido, tu la querido, verdad. Sí, bueno, pero bueno, sí. Tú me bueno, entiendes. Pero ya le has cogido cariño por el tiempo que venimos ya hablando. Ya es como de ya de la familia, ¿no? Seguro que el uniforme de... ¿Van con uniforme en estos...? No, hombre, no. A ver, tú te estás pensando en los monos estos naranjas y la bola, las cadenas y la bola detrás. O el traje de rayas de los Lucky Luke. Van con ropa de paisano, ellos. Aconsejan deportiva. Es un terreno muy chandalero. Es como un... entorno, seguro que cachulí en chándal es un entorno mejor muy de chándal, muy de chándal para este tipo de presos, porque luego, por ejemplo, los Bárcenas, los Matas, todo esto no van para nada, para nada van con chándal, ¿eh? O sea, esto... Ah, que van con traje también. Bueno, yo no lo sé, yo me los imagino. Yo me los imagino allí con traje. Pues mira, yo sí que me gusta que Ortega Gano haya recuperado la ilusión. Entre me rejas. Me parece bonito. Bueno, ahora falta el niño, el José Fer. Ay, perdón, José Fer. Digo, espera, no es una prisión, pero vendría a ser una prisión... Metafóricamente hablando, o catódicamente hablando, y es este encierro que han hecho de algunos populares, llámense VIP. ¿Cómo, en que, la no es nueva una, ¿cómo que no es una prisión? De Gran Hermano. Es una condena, pero para los telespectadores, que lo tenemos que ver. Perdona. Tremendo. Está teniendo una audiencia. Hombre, me lo imagino. Que luego, claro, todo el mundo se queja. Vamos a ver. No, vaya full. Yo eso sí, no, es aquello. Y luego tiene de, unas audiencias, claro, bárbaras. Claro, yo critico porque lo veo, ¿no? Será aquello. Pero claro, es que tú imagínate el cóctel explosivo. Belén Esteban, Olvido Hormigos, Los Chunguitos, que ya han liado. En plan machista, me han dicho. Víctor Sandoval, claro, que ya le dijeron a... Luego meten, tal como llegó a la isla aquella de Adán y Eva, es decir, sin nada encima, entra el chico este, Corman se llama, ¿no? Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Y lo han metido allí. Claro, y ya el que faltaba... ¿Quién? Hablando de... ¿Tú sabes quién es el nuevo concursante que se incorpora? ¿Ha entrado uno nuevo? No, está a punto de entrar. No lo he seguido. Pues es que no podía ser otro. ¡Kiko Rivera Pantoja! Pues digo una cosa. Kiko... Quiero decir, vamos a ver. Vamos a ver. Piénsalo antes. No, me refiero... Ahora estoy pensando en los temas... No, piénsalo mal. En los temas de caché. Va a ser realmente... No se mueva. Por ver en determinadas situaciones a Kiko. Pero... Vamos a ver. Visualiza por un momento. Coman el Bárbaro... Al lado de Kiko. Y Kiko en la ducha. ¿No? El contraste va a ser fuerte, ¿eh? ¿Tú crees que se depila, Kiko? Porque claro, aquí ya no hay tabús. Vamos a ver. Si no se depila, saldrá ocito en la ducha, pero tal, si, como es. Pero si lo vimos, si ya lo hemos visto de todos los modos cuando estuvo en la isla. ¿Tú no te acuerdas que estuvo en la isla? No sé cómo se llamaba aquella isla. Estuvo en la isla, que no, se no tuvo que ir por gota. Que sufre gota, claro, que sí, yo no sé cómo lo van a hacer aquí en la casa esta GH VIP. Bueno, igual. Pero bueno, Víctor Sandoval le dará unas friegas. Él es muy de friegas. Por eso lo digo. Y no es nada alarmista, ni nada. Porque a los chunguitos bueno, no los pues veo. El titular de semana precisamente es el siguiente. Quiero que vean que he cambiado. Belén Esteban, es verdad que está muy cambiada, será sí, que está más saludable, sí. Está como más... Ah, ahora se le llama estar más saludable. Bueno, no sé, saludable, es verdad, no sé, ha ganado unos kilos, está como más... No sé, más mujer, más que rollir, decía, que decía, que dicen nuestras abuelas, no más mujer. Se la ve así más mujerona, se la ve así como más ella, ancha. Ella dice más sana y más feliz, sí. Bueno, en fin... Ay. Y bueno, poca cosa más. Lecturas dándole vueltas a oye, qué hipster el cambio de look que ha tenido Antonio David. ¿Lo has visto? Hablando de su Rocío, precisamente destacando una reflexión que ya hemos hecho aquí en esta mesa en alguna ocasión. Oye, sí, cuando unos niños no quieren estar en casa con su madre, hija. Pues oye, pues por algo será, bueno, pues que se lo mire. Que lo mire. Que no es hipster, que el hipster ya ha pasado. Entonces, que ahora son los lumber sexuales. Es verdad, sí. Lumber, estos que llevan la barba así tan... Camisa de leñador, y... barba tupida, vida sana en el campo, uh-huh. A punto, bíceps a punto de coger un hacha y ponerse a cortar troncos. Un tupé y mucha barba. Exacto. Muy bien. Esto bueno. Es pues un poco lumber sexual. Bueno, te he leído, por supuesto, como siempre, con deleitación, la parte esta con fricción. Ayer a la 1:30 nos enterábamos de una sorprendente noticia. Hemos comentado el asunto con Josep Lozano, por supuesto en Valencia Directe. Esta semana vamos a, en fin, a darle más que una vuelta a la cuestión sobre previas, sobre el porqué, el qué puede ocurrir a partir de ahora. La situación, ya lo sabéis, es el cierre y parece que es no reversible de la Valencia Fashion Week, justo cuando iba a cumplir su 18 edición de las dos ediciones anuales. En fin, el titular viene a ser digno de tu ingenio. Valencia más claro agua. RIP, en vez de WIC. En fin, bien, con mucho ingenio. Bueno. ¿Cómo, bueno, nos encontramos con los interrogantes que plantea a partir de ya ahora? Estaba todo, la noticia ya se sabía de ayer, pues hoy era darle la vuelta, ¿no? Bueno, pero el análisis es realmente bien interesante. Por supuesto, las motivaciones económicas son los que desde la organización, con Sales Tata ahí al frente, es lo que han trasladado, y es que pues, con los 100.000 euros por anualidad, 50.000 por cada una de las ediciones, y el poco apoyo de las empresas que han tenido, pues no podían tirar adelante con la suficiente dignidad. Pero sí, parece difícil que salieran las cuentas el año pasado y no salgan estas. Claro, claro. Yo decía eso, vamos a ver, es que en esta situación hemos estado, es que ha sido una cosa tan tremenda que casi edición tras edición estábamos en un ay. De hecho, yo recordaba ayer, madre mía, Álex Vidal, ¿cuántas veces nos has estado tú a punto de tirar la toalla? Me dice, bueno, incontables. Y al final, efectivamente, siempre salía. Y como contó una vez Josep, con muy buen criterio, todas las polémicas, los sustos, los apuntos, estoy de dejarlo, esto se va todo por el aire, etcétera, etcétera. En el momento en que se encendían los focos y salía la primera modelo a la pasarela, pasaban a un segundo plano y la moda lo eclipsaba todo. Y es verdad que siempre lo que ocurre es que ya, claro, cuando llueve sobre mojado, llueve sobre mojado, llueve sobre mojado, ya la cosa, también es verdad que no era solo, o sea, es una cuestión de dinero, al final todo es una cuestión de dinero, pero es una especie de pescadilla. Más ha tenido que pasar, ¿no? Es una cuestión de, a ver, en la última edición fue muy agónica. Quiero decir, en la última edición se veía, en la última edición intuíamos algo así. Aunque nos parecía en general una buena solución, bueno, parecía una solución razonable el hecho de que ante la mengua de financiación, hacer, digamos, un escenario más importante. Pero ¿sabes cuál era el problema? Pequeños escenarios donde el contenedor se ha ido resolviendo, en medio de toda la crisis el contenedor se iba resolviendo bien. Y es verdad que en medio de la cosa más paupérrima, que esto no es nuevo, yo recuerdo ediciones de la Pasarela del Carmen con un presupuesto bajo mínimo, es una cosa tremenda, pero es verdad que siempre había un destello de talento tan grande, siempre había un diseñador que nos sorprendía, que decías, bueno, ha merecido la pena solo por ver a fulanito o a menganito y tal. Pero ¿qué pasaba? Que lo que pasa es que cuando no hay dinero, el dinero llama al dinero, llama, quiero decir, el dinero no lo es todo, pero ayuda mucho. Entonces, si no hay dinero, la crisis también la están sufriendo los diseñadores a nivel particular. Entonces, había producido tal marcha de diseñadores, los que han podido capear la crisis y han triunfado, han saltado otras pasarelas. Cosa lógica, esto hay que asumirlo que es así. O sea, los que triunfaban se marchaban a otras pasarelas. No pasaban normal por Valencia Fashion Week porque estaban, digamos, en un escalón superior, ¿no? Agradecidos de la plataforma que les había supuesto. Por ejemplo, Valencia Fashion Week asumió siempre que no era Cibeles ni podía pretender serlo y que, por tanto, su misión era esa, ¿no? Lanzar nuevos talentos. Y es lógico que cuando triunfan se marchen, pongan la vista no solo en Cibeles, en destinos internacionales, etcétera, etcétera. Pero por otra, ya te digo, pero siempre había pum, pum, pum. Luego ha habido otros, los que no han podido superar esta crisis, que a nivel empresarial, a nivel personal, también han pasado su propia travesía en el desierto y han tenido su propia crisis. ¿Y no les resultaba interesante Valencia Fashion Week? No, es que no les resulta interesante, que a lo mejor no han podido, es que no han podido presentar su colección. Hay muchos muy talentosos que no han podido, han tenido que optar por otros formatos. ¿Qué nos quedaba a los distintos jóvenes entonces? Claro, entonces ¿qué pasa? De hecho, en la última edición, lo que destacó por encima de todo fue el espacio de los jóvenes, que yo lo siento por ellos, porque ellos realmente sí que se quedan sin plataforma, ¿no? Los más jóvenes. Pero no había un contenido, teníamos resuelto el formato, pero claro, tú no puedes llamar a, que me lo reconocí ayer, Sales Tata, y el problema no es la calidad del montaje o del espacio o del tal, el problema es que tú no puedes atraer a la prensa especializada internacional con unas... Pues fíjate, Josep esta mañana nos comentaba, ¿qué noticia de moda que sale de la Comunidad Valenciana puede tener refrendo, por ejemplo, una publicación de referencia que mencionaba él, en Vogue? La Valencia Fashion Week. Sí, siempre lo había era conseguido. Y ahora el cierre de Valencia Fashion Week, paradójicamente, es que lo triste es que estaba ya situada, ese es el problema, que se había situado y además en esta edición volvía a entrar en el calendario. Entrar en el calendario internacional de pasarelas es dificilísimo. Y eso no es suficiente para, aunque sea con alfileres, mantenerlo, porque ese apoyo que te da la prensa internacional la valora, te da una difusión. La reflexión que han hecho ellos es que si lo que vamos a, la imagen que vamos a transmitir es mala, es negativa, esto nos va a perjudicar. Esto nos perjudica perjudica a los diseñadores que participan, perjudica a la organización, perjudica a los patrocinadores privados, perjudica incluso a la administración pública si respalda, y perjudica a la imagen de la ciudad, de la comunidad. ¿Cuánta diferencia económica había entre esta 18 edición y la anterior esta hubiera diferencia, sido la que todo el mundo hubiera dicho, oh, qué horror? Diferencia económica, no. Por eso te digo, tiene que haber... Pienso yo que ha debido, algo ha hecho crack. Y al final, como estaba cogido efectivamente de una manera muy justita ya desde hacía algunas ediciones... Sí, ese tirón que otras veces se ha aguantado y que luego efectivamente, es lo que te decía, yo vi una edición que pasó lo mismo y salió un agente que nos maravilló a todos y dijimos, mira, esto estamos aquí rodeados de miseria, luego, como tú dices muy bien, volver a reengancharse... Esto es muy difícil, es imposible. ¿No? Una vez tu vagón en el mundo de la moda, claro, digamos, yo lo comparaba hoy, yo decía, pero si la moda no es que sea un tren de alta velocidad, es que es un tren bala. Entonces, si tú te bajas, te apeas en una estación, es imposible que vuelvas a coger el siguiente, porque todavía estás saltando y ya no entras. Has perdido completamente el ritmo, el calendario, la confianza, que ha costado muchos años, ¿eh? Eso vale porque dinero. Conseguir dos ediciones anuales, conseguir situarte en el calendario, que esta edición de febrero íbamos después de Cibeles, enseguida, etcétera, etcétera, es muy difícil. A mí me da mucha pena. Pero, es realmente muy, muy triste. Estará... Pero es verdad que tú tienes que ofrecer moda. ¿Estarás Alex o Alex en condiciones mañana de contarnos en Valencia Directe algo más de lo que... Bueno, Alex está recuperándose también de un accidente, con rehabilitación y tal, pero... Bueno, que sea por teléfono llamarla y, bueno, dejar caer una lagrimita, ¿no?, por Valencia Fashion Week, porque es verdad que se ha malbaratado. Es cierto que no es la pérdida de Radio Televisión Valenciana, pero sí que es verdad que es una pérdida importante. Hombre. Y que, como decía Josep, ahora que lo hemos perdido, seguramente dentro de unos meses echaremos. Vamos a valorar realmente lo que hemos perdido. Claro, claro. Susana Golf, ponme a tus pies. A los pies de tu marido, pero si quieres también. Esto es el clásico que se dice. Póngame a los pies, señora, que esto... Lo que yo digo siempre, que soy yo. Un beso, gracias. Wednesday Shrill. Más de lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticketbit. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Molts besos de part de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomàs, del Tito Bau i de tota la quadrilla. Arriben les 2 de la vesprada, la informació així en la teua, en la 97.7. Nosaltres tornem demà a les 12:30 del migdia. Au, que passeu bon dia!